Bueno, compañeras, compañeres, venimos a agradecer, a acompañar lo que somos, que es esto. Desde muchos lugares, viajamos desde Sierras Chicas, nuestras asambleas organizadas por el monte, que venimos desde siempre con nuestras comunidades hermanas, los pueblos originarios, trabajando en el cuidado del monte, de la naturaleza, del agua. Decimos desde muchos espacios que ocupamos, en este caso también estamos representando a, bueno, somos científiques del CONICET, representamos a la ciencia pública argentina, que decimos es del pueblo, para el pueblo, desde el pueblo, no para las corporaciones ni para los gobiernos extractivistas, ecocidas, genocidas. Entonces, desde ese lugar vamos a acompañar con ciencia digna y ciencia soberana todos los estudios científicos necesarios para que se cumplan las leyes de protección ambiental, territorial, arqueológica, los derechos humanos, sociales, ambientales, ancestrales de nuestros pueblos. Por otro lado, desde la Universidad Pública Argentina, también defendemos la ciencia pública, la educación pública, la escuela pública. Agradecemos a las compañeras que siempre están presentes. Y decimos, bueno, venimos aquí con la compañera de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Sociales, siempre acompañando, somos parte de estas luchas. Aquí no estamos enseñando nada, estamos aprendiendo de lo que somos como pueblos, desde muchos saberes, identidades, que son nuestra identidad, plurinacional, plurietnica, diversa. Entonces, bueno, acompañando desde el Programa de Ambiente, Sociedades y Territorios, desde el Programa de Derechos Humanos y desde el Programa de Género de nuestras facultades de la Universidad Pública Argentina, todas nuestras luchas, a cada momento, bueno, estamos hermanades y por eso estamos aquí. Y bueno, para cerrar agradeciendo que, bueno, la importancia, ¿no?, de lo público y de la protección de nuestros derechos y la garantía de nuestros derechos, agua para los pueblos, ¿no? Queríamos leer "Fuera Mecorot" de nuestras tierras, "Fuera Mecorot" de nuestros territorios, "No a la ley de glaciares". También estamos trabajando, quería comentar esto en particular en relación con las Sierras Chicas, acompañando la red de defensa de la red territorial de defensa de la Reserva Natural de La Calera, donde sabemos que además de un sitio, de una reserva natural, tenemos un sitio arqueológico protegido. Ha estado trabajando allí el equipo argentino de antropología forense. Están ahí nuestros hermanos, compañeros desaparecidos. Estamos encontrando sus cuerpos. Los estamos buscando, los estamos esperando. Entonces, no vamos a permitir que toda la tierra alrededor desaparezca. Esa tierra los protege. Es su territorio. Los tenemos que encontrar. Bueno, estamos también, les vamos a pedir acompañamiento en esta lucha. Y en ese sentido, una propuesta muy importante que hicimos en esta nueva red de defensa territorial con un montón de organizaciones de Córdoba, la Mesa de Derechos Humanos, nuestra universidad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Ciencias Sociales, es vamos a volver a retomar el proyecto maravilloso que viene de muchos años de los compañeros, que es llevar el aula abierta de montaña por todo nuestro territorio de Córdoba, con docentes de todos los pueblos, de todos los saberes, de todas las voces que somos. Vamos a estar impulsando ese proyecto que ya anunciamos, que es un proyecto maravilloso del que tenemos que aprender en el marco de la pedagogía freiriana, retomando la senda de la pedagogía freiriana en nuestros pueblos de la Via Yala de Latinoamérica. Y bueno, finalmente leer un pequeño poema muy precioso de una poeta de aquí, de Tras las Sierras, que ahora está viviendo en nuestras Sierras Chicas, se llama Laura López Morales, una amiga. Es un librito precioso que se llama Un claro en el monte, y el poema dice: vine a este claro para imaginar la casa, los días en que solo una palabra podrá erigirla, de tan abierto. Las enredaderas no tienen a qué asirse y lo buscan desesperadamente. Es verdad, si dejas aquí tu corazón el tiempo suficiente, será tomado por las enredaderas, pero no. No es la intemperie lo que te desborda, animal de monte, criatura pequeñísima, no.